cuando tú ves todo gris, el sol es gris, la nieve es gris, el arco iris es gris. ¿Cómo es vivir en un mundo gris? Oh, mi amor, amor, que cantas alegría. Amor, amor, que iluminas la canción. Amor, amor. Pero perdóname por mi tristeza de vanidad. Pero perdóname por pensar en mí, amor, amor. Oh, mi amor, que cantas alegría. Mi amor, que escribes poesías de la paz. Perdóname por mi vanidad, amor, por pensar en mí, amor, perdóname. Mi amor, en ti la esperanza, mi amor, en ti la bendición, mi amor, eres estrella que aquel marino amor su vida salvó, amor, esperanza del alma eres tú. Dulces ojos manantial, amor, amor. Amada mía, ángel de mi alma, amada mía, a ti te pido perdón, perdón por mi vanidad. Te pido a ti, amada de mi vida, amada de mi ángel, te pido a ti perdón, perdón. Desde mi corazón. Perdón, amada mía, Tú eres mi ángel. Tú eres mi poesía.